Quilmes de Mar del Plata en el Polideportivo, 9 de la noche, y San Lorenzo de Almagro. Ya tenemos campeón de conferencia, Santi, Regatas es campeón de conferencia, Conferencia Norte, regata que también va a haber competencia continental, vuelve a la Liga de las Américas. San Martín, que quedó eliminado, va a jugar la Liga Sudamericana, al igual que Estudiantes de Concordia, por haber quedado en la quinta colocación, y el perdedor de Quilmes de Mar del Plata y San Lorenzo Almagro, el otro jugará Liga de las Américas. Así es, además tercera final para el equipo correntino, después de haber ganado en 2012-2013 el 4-0 famoso a Lanús en el Rotili, y después de haber perdido la temporada siguiente contra Peñarol 4-2. Pero ya tenemos en línea telefónica a Eduardo Tassano, así que si querés saludalo, felicitalo, etcétera. Bueno, lo felicitamos por partida doble. Primero por la intendencia en Corrientes, yo lo hicimos de forma personal y particular, y ahora lo felicitamos por esta final que se vivió con una fiesta, una locura. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Es un placer hablar con ustedes y, bueno, como imaginarán, muy contento. Es una posición que anhelábamos, pero obviamente que somos conscientes que sabíamos al principio de la liga que era muy difícil llegar ahí, con equipos muy fuertes en la zona norte. Y después, bueno, cuando fue transcurriendo, vimos que estábamos a nivel, que se peleaban con los equipos importantes, peleábamos mano a mano. Se estaban asentando, como decimos acá, una serie de jugadores jóvenes, los más desconocidos, y bueno, creo que hemos tenido una gran temporada de Paolo, de Sims, obviamente, que está en la boca de todos, pero con rendimientos altísimos de Trutman, de Martina, de Sky, de Ramírez Barrios, de Negro Espinosa, del Pepo Vidal, o mismo de Arengo en muchos pasajes. Así que me parece que el trabajo de Gabriel, de su equipo, consistente, con mucha humildad, con mucha unidad, ha sido muy, muy importante, inclusive en otros aspectos. Por ejemplo, fue un año que casi no tuvimos lesiones, me parece que midieron muy bien los tiempos de descanso para llegar a esta final con posibilidades. Claro, y una final soñada, porque en un momento muy especial de la vida de Corrientes, de tu vida particular, San Martín por un lado con una gran campaña, ustedes terceros ganando de visitante el segundo juego de la serie frente a Estudiantes de Concordia, clásico correntino, canchas llenas, todos muy contentos, obviamente lo de San Martín anoche no, pero digo, es como un cuento de hadas, ¿no? Sí, la verdad que sí, un mes en lo personal muy especial, pero la verdad que acá el mérito de los jugadores, de Gabriel, el público que explotó, ya hemos tenido así temporadas que con buenas campañas la gente se acerca a Regatas. Y sabes que me gustó mucho, Fabián, la fiesta, porque hicimos con público visitante, 4 partidos electrizantes, y fue fiesta en San Martín y fue fiesta de Regatas, independientemente del resultado. Y siempre, bueno, estas cosas te generan un poco de incertidumbre, ¿no? Pero hemos estado con los dirigentes de San Martín, que son amigos, Tito Sotiles, su equipo, su cuerpo técnico, en todo momento, dando conferencias de prensa, reportajes donde hablábamos de esto, del básquet, de la liga, del crecimiento, de que era una competencia deportiva, nada más, para la familia. Se llenó de familia los 4 partidos, mucha gente, muchas señoras, niños, jóvenes, y creo que sí, estuvo muy bien. Se vio muy bien por streaming, perdón, y te iba a preguntar justamente, ¿qué pasó que no se pudo televisar? Si es que hay alguna explicación o... Yo con mi tema del espacio estaba concentrado en otras cosas, y sabes que me tengo acá trabajando sin nadie me... No te puedo decir que hay una razón. No sé qué pasó. Lo que me dijeron someramente es que la pantalla estaba ocupada, y bueno, la verdad que no sabía, sino por ahí quizás una otra gestión. Yo pensé que de que la mayoría de los partidos iban a ser televisados. Una pena. Santi, ¿cómo? Eduardo, me gustaría consultarle, teniendo en cuenta que usted es de Corrientes, ¿cómo vive el hecho del gran momento correntino? Primero por la final que acaban de jugar San Martín y Regatas, y segundo lo del ascenso de Comunicaciones, que pinta que viene para quedarse, ¿no? Sí, hay una euforia acá generalizada. Creo que es una apuesta que empieza por el gobernador, un hombre del deporte, que apuesta al desarrollo deportivo promoviendo equipos profesionales, y a partir de ahí se genera todo lo que sigue: el deporte federado, comunitario, intercolegial. Y Ricardo Colombi fue el primero que en el año 2004-2005 nos reunimos en el bar del club y trazamos los primeros pasos de Regatas. Después acompañó el crecimiento y llegada a San Martín. Eso generó toda un impulso a la dotación de infraestructura en toda la provincia. Se hicieron más de 20 canchas con piso de parqué en la capital y en el interior. De ahí salió Comunicaciones, de ahí está el Atlético Saladas, Unión Goya, que son equipos del interior, un equipo de Santa Rosa, que están jugando en las otras instancias del básquet, de torneos federales. Y ahora esto de, obviamente, de Comunicaciones, que es de la ciudad de él, y bueno, están enloquecidos en Mercedes. Pero la verdad que en nuestro caso, en nuestra provincia, la liga generó un desarrollo y un impacto muy importante para el básquet. Y me imagino que ahora el objetivo es coronar y recuperar el título que he perdido hace 4 temporadas, ¿no? Sí. Sea quien sea, estamos de enfrente, ¿no? Sí, estamos muy entusiasmados, sabemos de las campañas de San Lorenzo y de Quilmes, dos grandes equipos, y bueno, vamos a esperar el finalista y vamos a planificar. Saben ustedes lo de Tim, tiene que irse unos días a Estados Unidos, va a volver. Y vamos armando todo el año también, en todas estas definiciones tuvimos este tipo de problemas que fuimos saliendo adelante. Eduardo, ¿qué pasó con lo de Sims? Cuando se firmó el contrato, sabía que se casaba el 7 de julio. Sí, sabíamos, inclusive ya tomamos las fechas de liga anterior, más o menos se hicieron las previsiones, inclusive se había dado unos días. Por ejemplo, ayer era la despedida de soltero en Puerto Rico, él. Y bueno, canceló todo eso para tomar esta definición. Obviamente que hicimos todo lo posible para detenerlo, pero también entendemos que eso estaba dentro de lo pactado y vamos a respetar el contrato. Seguro. Siempre hicimos así. Y obviamente que reconozcamos que él fue un factor muy importante para llegar a esta instancia, y lo vamos a respetar. Y obviamente que esto también va de la mano el año que viene, así que vamos a avanzar nuestros primeros partidos sin él, y creo que, bueno, Regatas tiene que seguir mostrando sus virtudes de equipo, que las ha estado mostrando en toda la liga, en diferentes situaciones, sobre todo en estos playoffs. Seguro. ¿Cuándo se iría a Estados Unidos y cuándo volvería? Creo que se va 29-1 y volvería en 5 o 6 días, en el 6-7. Está bien. ¿Llegaría para el tercer juego, más o menos? Esa es la idea, esté para el tercer juego local. De local, en Corrientes. Sí. Exactamente, bueno. ¿Y qué pasó con la copa? Un impulso ahí, había unos chicos del club, había una tarima cerca por el tema de un acto que había habido el día anterior, y bueno, se enloquecieron, hermano, rápidamente, le pidieron a los jugadores que vuelvan a la cancha, después, te juro, yo no sabía nada, y de golpe me dice Pocholo, jefe de prensa, mirá, me da una copa, hay que entregarle a los chicos. No, la verdad, estábamos eufóricos, y era para nosotros, entre casa, para nuestros hinchas, para, obviamente no es nada oficial, fue para la fiesta, y bueno, nació de las bases, y cumplimos eso, nada más, no es para polemizar ni nada. Era una no cosa. No para que nadie se enoje, simplemente que fue algo para darle más color al tema. Sin duda, fue, mirá, te digo, Regatas ganó Sudamericana, una Sudamericana ganamos contra Flamengo en casa y después los títulos fueron todos afuera. Este, la verdad, que lo disfrutamos porque lo disfrutamos bien, sanamente. Es un equipo muy humilde que genera mucho cariño en la gente y creo que todo eso se traslucía ahí y la verdad que la Copa nació como eso, nada más como algo folclórico nuestro, no es para polemizar, no es para, no, seguro, para nada seguro. Oficial ni nada así. Si se enojan, y si seguimos ganando campeonatos, vamos a seguir haciendo lo mismo, así que se van a enojar más todavía. Está muy bien, está muy bien. Lo único que por lo menos que no sea la chapa que no diga Maxi Vázquez, porque los jugadores son más jóvenes. Sí. No, viste que agarraron cualquier copa. O sea, no, una de 2016 que era de la Federación de Corrientes que decía campeones de Maxi Vázquez. Sí, sí, pero eso está como que es, Fabián. Viste que vos jugás un torneo y estás en el club y estás festejando. Y bueno, claro, bueno, vamos claro. A la copa. Era algo de entre casa, era entre reales. Seguro. Y nada más. Seguro. Eduardo, ¿qué jugadores con contrato para la temporada que viene? Y es la última que te hago y te libero. ¿Y cómo está el tema del cuerpo técnico? Imagino que después de esta campaña habrá alguna charla, como imagino yo, no lo sé, pero para continuar con Picato, ¿no? Cuerpo técnico, está avanzada la conversación. Jugadores, Fabián Ramírez Barrio. Y bueno, y lo demás tenemos que trabajar todo. Obviamente, prioridades, Paolo, sí. Y estamos en eso. Estamos ya trabajando eso. Lo que pasa, viste, que vos llegás a las finales y todos los equipos ya se están moviendo y los finalistas no pueden hablar mucho y mientras tanto. Hay ofrecimientos a sus jugadores y todo ese tipo de cosas que tendríamos que alguna vez coordinar un poco mejor. Pero bueno, así son las fechas, así son las cosas. Trabajaremos con las leyes de juego. Eduardo, felicitaciones de verdad, ¿eh? Hicieron un campañón, ¿eh? Metieron dos series tremendas. El estadio, bueno, era una fiesta. Se notó lo que se pudo ver, se notó en redes sociales, hasta con el festejo, si se quiere, hasta con el festejo de la Copa, se notó la alegría que había en Regata por esta final y por este campeonato de conferencia. Felicitaciones de verdad. Gracias a usted, y por siempre por el acompañamiento y por la discusión del base y seguir promoviendo la liga y todo. Muchas gracias, Javier. Abrazo, Eduardo. Gracias. Bueno, Eduardo Tosano, hablando de todo un poquito, Santi, y de esta estupenda campaña que